te y también tocarte. Pero tengo que morder en mi boca, atar mis manos por si esas te tocan. Muero por verte a los ojos y por calmar tus antojos. Pero hacia abajo debo mirar cada vez que te veo pasar. Es peligroso porque me puedo tentar a estar de nuevo contigo. Contigo no puedo, estoy muy herido. Aunque yo quiera, mi corazón me lo tiene prohibido. Contigo no puedo, ni siquiera escondidas debo olvidar que fuimos novios para empezar otra vida. Juro que muero por tenerte entre mis brazos y decirte te quiero. Pero de nada me serviría, mejor que sea una fantasía. Muero porque nos hablemos y que un minuto nos besemos. Pero un minuto sería suficiente para que mi corazón se despierte. Es peligroso porque me puedo tentar a estar de nuevo contigo. Contigo no puedo, estoy muy herido. Aunque yo quiera, mi corazón me lo tiene prohibido. Contigo no puedo, ni siquiera escondidas debo olvidar que fuimos novios para empezar otra vida. Contigo no puedo, estoy muy herido. Aunque yo quiera, mi corazón me lo tiene prohibido. Contigo no puedo, ni siquiera escondidas debo olvidar el que fuimos novios para empezar otra vida.